give him a light. Break through smash, there's a feature as a dad. Smiles to the staple in my anchor down the shape. Running in the shadows. Rolling in the gutter. Running in the shadows. Through the streets, night dance, holy night pie. Come roll, only joke, not let it please. Make a move when you're losing, but you're about to die. Running in the shadows, rolling in the gutter, running in the shadows. Shed back up and leave the key. Gone to the south, blow another mine. Headphones strike back, fast up and check the rules. Death or jail door, we're down a million to go. Running in the shadows. Rolling in the gutter. Running in the shadows. Quick, run, hide in shadows. Exit, come and escape from light. Break through, smash, cause I'll beat you to a pulp. Smiles to disable as my eyes are down in shape. Running in the shadows. Running in the gutter. Running in the shadows. Bienvenidos a una emisión más de Contrabanda FM. En esta ocasión les vamos a presentar una entrevista con Ana y Ángel del colectivo Mexicanos en Resistencia desde Barcelona. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal, César? Hola, ¿cómo estás? Bien, pues un gusto tenerlos con nosotros aquí en las instalaciones de Contrabanda en esta entrevista grabada. Y bueno, ustedes nos vienen a comentar sobre una actividad que se va a llevar a cabo en el mes de septiembre. Coméntenos un poco quién convoca, quiénes son ustedes del colectivo Mexicanos en Resistencia. Sí, gracias, César. Bueno, el colectivo Mexicanos en Resistencia es un colectivo que se crea hace aproximadamente 4 años aquí en Barcelona, a partir del interés de algunos mexicanos, estudiantes, trabajadores desde acá, interesados en abrir un espacio de reflexión, un espacio de crítico sobre la situación que está sucediendo en México, ¿no? Participando en las demandas y en las luchas que también se dan desde allá, y que bueno, actualmente estamos con este nuevo proyecto que vamos a echar a andar en septiembre con motivo de la celebración de los 200 años de la independencia. Bueno, nosotros somos el colectivo Mexicanos en Resistencia, pero convocamos también con otros grupos. Estamos tratando de hacer una unión entre los grupos que tienen solidaridad con México, entre ellos el Grupo Apoyo a la Zona Costa, bueno, como ya lo dijimos, Mexicanos en Resistencia desde Barcelona, y actualmente se integró también el programa Nómadas Sin Tópicos, programa de radio de Contrabanda FM, radio libre y no comercial. En conjunto, bueno, la iniciativa en un principio era tratar de crear un espacio común entre varios colectivos que hay, varias personas interesadas en las luchas de México, nos organizamos, nos juntamos, platicamos para tratar de colaborar, que existiera esta cooperación entre todos. Y bueno, este es el primer intento de colaborar en conjunto los colectivos desde acá, desde Barcelona, con estas dos actividades del 15 y 18 de septiembre que estamos planeando y organizando ya desde hace algunas semanas. El título de estas actividades, bueno, es el otro bicentenario, y como ya dice Ángel, la primera será el 15, que será un acto político, y el 18, que queremos hacer una fiesta alternativa, con motivo de reflexión también. Invitamos al auditorio de Contrabanda, también al auditorio de La Que Huelga, y al auditorio de Radio Proletaria, allá en Chiapas, a que se queden con nosotros para escuchar al colectivo Mexicanos en Resistencia, que nos van a comentar sobre estas actividades políticas del otro bicentenario, el 15 y el 18 de septiembre aquí en Barcelona. Continuamos con esta entrevista especial para Contrabanda FM con Ángel y Ana del colectivo Mexicanos en Resistencia desde Barcelona, quienes junto con otros colectivos de aquí de esta ciudad están organizando unas actividades políticas para el mes de septiembre denominadas el otro bicentenario, en particular porque el Estado mexicano está celebrando durante este 2010 200 años de la independencia de México, y quisiéramos que nos comentaran un poco este concepto para más adelante explicar también por qué llevar a cabo estas actividades. Sí, gracias, César. Bueno, la historia oficial en México dice que, bueno, todos conocemos el 15 de septiembre de 1810 da inicio la guerra de independencia en México, que bueno, da fin a 300 años de colonia. Y nuestra propuesta es nuevamente crear un espacio de crítica, un espacio de reflexión que desafortunadamente creemos no se está dando en México a pesar de estar celebrando estos 200 años. Nosotros proponemos poner entre signos de interrogación esta independencia, ¿no? ¿Qué significa esta independencia, este concepto de independencia? Que a su vez crea, bueno, y la historia lo ha ido dando, un nacionalismo, creando un nacionalismo, y que a su vez, desafortunadamente, va generando una homogeneidad cultural, ¿no?, en el país. Cuando la realidad del país es todo lo contrario, ¿no?, una cultura sumamente diversa, ¿no? Entonces, dentro de todas las cosas que nosotros queremos proponer y reflexionar es eso, ¿qué ha quedado pendiente de estos 200 años en los que teóricamente se iba a reivindicar a las culturas originarias de México, las culturas indígenas que estaban desfavorecidas durante estos 300 años de colonia, y que no ha sucedido hasta ahora, ¿no?, durante estos 200 años, que sigue una actitud represiva, una actitud de separación total de estas culturas que realmente, pues, son las que dan definición a México, ¿no?, y que sin embargo han sido olvidados hasta ahora. Y bueno, sí, también queremos hablar de bueno, dentro de esta parte de la construcción del nacionalismo, de cómo se construye al mexicano, una persona que viene del mestizo, que viene del criollo, con ciertos rasgos muy característicos, generalmente blanqueados, que construyen todo un estereotipo de mexicano que borra toda esta diversidad de la que Ángel hablaba. También no solo la diversidad indígena, también no tenemos ni siquiera 6 décadas de voto femenino, y tampoco podíamos participar en la cuestión, ni en la democracia, ni en procesos políticos. Y bueno, creo que es importante tomar todo esto en cuenta, hacer un balance y hacer un estado de las cosas en estos 200 años, que más de independencia creo que han sido 200 años de resistencia y que seguimos aquí. Hablamos también de que, bueno, es importante ver la cuestión del nuevo neocolonialismo, el desembarco de todas las transnacionales, en su mayoría, o de las más potentes españolas que están en territorio mexicano, pero no solo, y también en Latinoamérica, como Repsol, Unión Fenosa, Iberdrola y Gas Natural, que no solo se están llevando todos los recursos de comunidades indígenas, de parques naturales, cuestiones farmacéuticas, sino que también tienen que ver con todo un modelo de seguridad y todo un modelo de territorialidad que está tomando de nuevo la tierra de la gente y está quitando de nuevo los derechos. Y es bueno nuevamente poner sobre la mesa la pregunta de qué tan real es esa independencia, ¿no? Qué tan real es a 200 años de este evento, hoy en día, qué tanta soberanía es legítima, ¿no? Hoy en día en México. Qué tanto seguimos dependiendo de las decisiones de otros estados, de otros países, qué tanto seguimos dependiendo de las decisiones del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, qué tan cierta es esa supuesta independencia, ¿no? Pareciera ser que actualmente seguimos obedeciendo órdenes del exterior, seguir el país moviéndose y creando va dando pasos a favor de beneficios de fuera del país, ¿no? Entonces, ¿dónde quedó esa supuesta independencia? ¿Dónde quedaron los supuestos ideales de los insurgentes que se nos plantean, ¿no? desde la primaria, en las escuelas, ¿no? Parece que están olvidados, parece ser que a la fecha no se han reivindicado y nosotros proponemos reflexionar sobre eso. No estamos en contra del festejo oficial, sino queremos verlo también como una especie de cortina de humo que se ha armado, un sentido de festejo donde no hay una reivindicación de la cuestión de la resistencia, no hay una reivindicación de todas las luchas que actualmente están por todo el país, de la situación grave, de la militarización, sino que vemos que este festejo es una gran cortina de humo para tapar muchas otras cosas, para festejar por algo que todavía no tenemos muy claro y para ver que y para visibilizar más que nada toda la cuestión de la resistencia. Now that I know the way it goes, you gotta pay back every penny that you owe. 12 years old in your mama's clothes, shut the blinds and lock up every door. Bien, pues seguimos con Ana y Ángel del colectivo Mexicanos en Resistencia desde Barcelona con una entrevista especial para Contrabanda FM, y anteriormente nos estaban comentando sobre el concepto de independencia que es manejado por parte del Estado, y a lo largo de este 2010 el Estado mexicano está haciendo una celebración de la independencia sin tomar en cuenta toda la diversidad cultural y todos los procesos económicos y sociales que ha tenido México a lo largo de estos 200 años. ¿Puedes comentarnos, Ángel, un poco más sobre este concepto de independencia? Sí, bueno, ya habíamos mencionado sobre la utilización de esta definición o esta palabra independencia, que a lo largo de la historia del México independiente es utilizada para crear una identidad, ¿no? Para homogeneizar, como lo habíamos dicho anteriormente, a una sociedad. Y parte de nuestra reflexión es transformar tal vez ese término y nuevamente hacer nacer esa exigencia de independencia, pero cambiado el término tal vez a autonomía, ¿no? Se celebran esos 200 años de independencia, ¿no? Que en teoría dan lugar al respeto a lo que existe originalmente en el lugar, al respeto a la cultura originaria, al respeto a lo que se desea la población en el determinado territorio. Pero hoy en día, ¿qué sucede, ¿no? Existe esa independencia, esas autonomías, digamos, culturales se están respetando, Y bueno, los ejemplos claros para dar respuesta a esto son lo que está sucediendo tal vez en Chiapas, ¿no?, con las comunidades zapatistas, ¿no?, de un golpeteo constante hacia ellas, un rechazo hacia estas iniciativas de autonomía, y más reciente y mucho más, bueno, y muy triste es lo que está sucediendo en el municipio autónomo de San Juan Copala, en Oaxaca también, ¿no? Entonces, estas parece ser, ¿no?, que irónicamente, al estar celebrando 200 años de independencia en el que se pretende un respeto a lo que la población originaria culturalmente y socialmente quiere exigir o quiere, como quiere vivir, no se está respetando, no se está dando, no se está llevando a la práctica ni siquiera dentro del país, ¿no? Ni siquiera en aquellos que siguen exigiendo esa autonomía y que tienen esa iniciativa por liberarse del dominio exterior, ¿no?, en este caso dentro de un mismo país, pero que continúa con la misma idea de operar por sí solos, ¿no?, de una exigencia de soberanía. Bueno, y no podemos tampoco omitir los conflictos muy graves que se han dado en Oaxaca, en Atenco, en Guerrero, en Ciudad Juárez, el estado de sitio que permanece todavía. Y bueno, tras algunos de estos estados de sitios hay intereses tanto de monopolios locales como de transnacionales. Y el modelo de liberalización y de privatización, que empieza con el endeudamiento y la devaluación de las empresas, como ha pasado con los últimos golpes a sindicatos nacionales, la apropiación por parte de transnacionales de las mismas y después la venta de recursos. Entonces creemos que esto es muy importante denunciarlo, y es muy importante que en esta conmemoración del Estado no pase por alto y no se nos olvide. Retomar toda esta banda, retomar todos los esfuerzos que se están haciendo para que esto remita un poco, para que esto sea más hablado, sea llevado a los medios, y también se retome de la lucha de la gente que ya lo está haciendo, que ya está en la calle y que ya está haciendo muchas cosas por intentar que esto se modifique. En suma, es una farsa esta celebración de los 200 años de independencia por parte del Estado mexicano, porque por un lado, como explica Ángel, hay una falta de independencia y falta de respeto a las autonomías culturales, en este caso de los pueblos indígenas, y por otro lado, como menciona Sana, también a esta falta de respeto de los derechos de independencia regionales, como es el caso de Atenco, de Oaxaca y de otros lugares donde se están violando los derechos humanos de la gente por parte de las transnacionales, y el Estado no está haciendo nada. Entonces podemos llegar a esta conclusión de una farsa celebración por parte del Estado, y que en este caso esta convocatoria que están ustedes presentando aquí en Barcelona es una crítica y al mismo tiempo una propuesta para reflexionar sobre estos 200 años de resistencia contra este Estado que nació justo allá en 1810. Seguimos con esta entrevista especial para Contrabanda FM con Ana y Ángel del colectivo Mexicanos en Resistencia desde Barcelona, quienes nos están comentando sobre esta celebración del otro bicentenario, una actividad política que se llevará a cabo aquí en Barcelona en el mes de septiembre. El 15 y el 18 de septiembre se van a llevar a cabo algunas actividades que más adelante nos van a comentar, pero ahora queremos preguntarles para el auditorio de Contrabanda aquí en Barcelona, que probablemente se haga esta cuestión de por qué llevar a cabo una actividad de este tipo aquí en Barcelona. Bueno, creo que el apoyo desde Barcelona, las luchas sociales en México, ya tiene una historia, seguramente mucho más atrás, pero al menos desde 1994 con el levantamiento movimiento zapatista en Chiapas. Se organiza gente acá en Barcelona, se crea el colectivo de solidaridad con la rebelión zapatista, que estuvo apoyándolo durante 15 años y que en conjunto con otros colectivos zapatistas en Europa también hicieron comisiones a México a través de la Comisión Civil Internacional de Observación de Derechos Humanos, apoyando las luchas desde Acteal, desde Atenco, lo que sucedió en Oaxaca en 2006. Entonces ya es una historia de apoyo tanto de mexicanos, catalanes y muchas otras nacionalidades aquí en Barcelona, y este es simplemente un paso más, ¿no? Una llamada de atención más de la gente que se está organizando aquí en Barcelona, que está dispuesta a exigir y demandar desde acá, desde el otro lado del Atlántico, las luchas que en México se dan, ¿no? Y el otro bicentenario es uno más. Y bueno, yo creo que también es importante mencionar algunas de las cosas que actualmente están pasando en México, como el continuo acoso a periodistas, la situación muy grave de violencia, la actual campaña que se está llevando con las mujeres que están presas en Guanajuato por abortos espontáneos, que ya son 30 y 9 sentenciadas, los presos políticos y de conciencia que primero no están reconocidos y después también algunos siguen dentro, la terrible situación de los defensores de derechos humanos en el país. Ha habido 3 asesinatos últimos en Hidalgo también, los constantes fraudes electorales, tanto a nivel estatal como federal, la terrible guerra contra el narco que ha cobrado ya muchas vidas de civiles inocentes, y que no solo eso, sino que también tiene al ejército en las calles, y que cada vez tiene al ejército con salarios más y más altos, el acoso paramilitar hacia las comunidades indígenas y hacia poblaciones en todo el país, los cercos en diferentes ciudades, la cantidad de feminicidios que va subiendo y va subiendo, no solo en Ciudad Juárez, sino en Oaxaca, en Chiapas y en algunos otros estados del país, la venta, comercio y privatización de recursos naturales, no solo del pueblo indígena, sino de del patrimonio de México en general, el gasto desmedido en propaganda del Bicentenario y la bajada de presupuestos en áreas como educación y salud. Creo que es muy importante no perder de vista todo esto, así como la constante violación de derechos humanos en todo el país, que todavía no ha podido ser subsanada ni reconocida. Y bueno, esta es una de las causas también por las que estamos haciendo este evento. Dos contextos que unen y justifican esta actividad aquí en Barcelona para el 15 y el 18 de septiembre. Por un lado, la hermandad ya histórica por parte de los colectivos de Barcelona con las luchas sociales, los movimientos sociales en México, y como bien estás mencionando, Ana, una diversidad de movimientos sociales a lo largo del país que están luchando una serie de injusticias sociales por parte del Estado y de resistencias al mismo tiempo, y que desde aquí, desde España, en particular en Barcelona, en este caso donde nos encontramos, ha habido una respuesta muy particular, y que se unen también para esta crítica a una celebración del Estado de independencia que no se está viendo con buenos ojos, sino con una crítica para hacer una reflexión, como bien lo mencionaba Ángel anteriormente. Vamos a una pausa y volvemos. to forgive, I try to forget, try not to relive. Bien, pues vamos a la parte final de esta entrevista con Ana y Ángel del colectivo Mexicanos en Resistencia desde Barcelona, en esta entrevista especial para Contrabanda FM, que también será escuchada a través de La Que Huelga en el Distrito Federal y a través de Radio Proletaria allá en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. Y ahora quisiéramos que nos comentaran un poco en qué van a consistir estas actividades que las venimos comentando del 15 y el 18 de septiembre. Bueno, pues, ¿en qué van a consistir? Gracias, César. El 15 vamos a hacer un acto político, un acto de que pretenda transmitir estas ideas que hemos mencionado hasta ahora. No tenemos en ningún momento la intención de confrontar con nada. No estamos en contra de los festejos ni pretendemos hacer una oposición, y por supuesto el acto que estamos planeando va a ser pacífico, pero sí que invite a esta reflexión, que anexe al festejo una concientización de la realidad por la que vive el país, que los 200 años de la independencia, 200 años de la autonomía, sea un pretexto para evaluar lo que hasta ahora se ha logrado en México. Esa es nuestra propuesta, eso es lo que vamos a hacer el 15, y luego el 18 va a haber otro acto que Ana va a explicar. Bueno, el 18 de septiembre tenemos planeado en Barcelona celebrar ya el otro bicentenario, 200 años más de resistencia, con un evento donde intentamos coincidir, hacer una celebración, pero también hacer una reflexión y una toma de conciencia acerca de qué es exactamente lo que estaríamos festejando, qué es lo que ha quedado pendiente y cómo podemos pensar y analizar todo esto. Dentro del mismo evento hay como dos partes, una parte donde va a haber un pase de documentales de las 8 a las 10 de la noche, y la otra parte será ya una fiesta con grupos en vivo donde festejamos los 200 años de resistencia y que la resistencia continúa. Todo esto será en el Centro Cultural Ocupado La Astilla. Y bueno, nos acompañan grupos en vivo, Ibuprofeno Project, el colectivo Nehuen, Arroz Men y Arroz Band serán los que estarán con nosotros. Entonces los invitamos a participar más que nada como un evento para coincidir, como un evento para reflexionar y para pugnar por hacer más grande este espacio también, y no dejar de lado todos estos eventos que tienen que ver también con la resistencia y no solo con un discurso nacionalista. Para toda la gente que esté interesada en conocer más sobre estos actos y sobre nuestras propuestas, creamos un blog. El blog es laotraindependencia.blogspot.com. Ahí viene ya la invitación formal a los actos, más información sobre lo que haremos el 15 y el 18, y también algunos artículos y algunos textos que van de la mano con lo que durante este programa hemos mencionado aquí. Ojalá puedan visitar el blog y si tienen el tiempo también dejar sus opiniones y comentarios. También dentro del blog tenemos una dirección de correo para que nos escriban y si hay alguna cuestión de intercambio, alguna cuestión para compartir sobre los artículos que subimos, si alguien quiere accesar alguna información, subir un artículo, saber en qué está el evento, qué está pasando, puede acceder al blog y ahí está la dirección de correo.